y siguen los éxitos, siguen la cumbia de Pascual y su alegría en vivo. Junto a mí, ven a mi lado y hazme feliz, muy feliz. Quiero conocí hay amor, mi cariño es para ti. Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti. ¿Cómo dices? Porque te quise yo tanto, con este amor infinito. Porque te quise yo tanto, con este amor infinito. A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar. A veces triste o alegre. Para ti, porque yo tengo paciencia, ay, y el corazón para ti. Para ti, desde que te conocí, hay amor, mi cariño es para ti.